RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos a mis amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 AM en su dial a una nueva edición de Librería Sónica, literatura parental. Abrimos el programa de hoy con buena música, con música fuerte, música del recuerdo. Esto es una transmisión conjunta a través de nuestras emisoras hermanas, Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón, Radio Maracay 930 AM en el Estado Aragua, Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana, es decir, en San Félix y Puerto Ordaz, y a través de Primogénita 106.1 FM en Cumaná, Estado Sucre. Recuerda que también puedes escucharnos a través de www.radionex.com, seguirnos a través de nuestra cuenta Twitter, arroba Librería Sónica, y en el Facebook también con el mismo nombre, Librería Sónica. Y comenzamos el programa de hoy con ese clásico de la legendaria banda Led Zeppelin, Un Lote de Amor. Su cantante, el señor Robert Plant, arribó el pasado 20 de agosto a sus 63 años de vida. Nació en Inglaterra, precisamente en el año, para ser exactos, en el año 1948. Hoy, por razones laborales, Linsabel se encuentra fuera de nuestro estudio de grabación, pero la semana que viene podrán disfrutar de su amable y dulce voz, de nuestra amiga La Rana Encantada. Bien, y comenzamos nuestras efemérides semanales que van desde el 16 de agosto hasta hoy domingo 21, y comenzamos diciéndoles que el 16 de agosto nace en 1920 el escritor y poeta estadounidense Charles Bukowski. Y en esta fecha también, 16 de agosto, fallece en 1949 Margaret Mitchell, escritora estadounidense. Pasamos al 17 de agosto y le comento que en esta fecha nace en 1930 ese extraordinario escritor británico Ted Hughes, y fallece en 1941 el escritor Premio Nobel de Literatura del año 1913. Yo creo que aquí hay un error de producción. Nace Rabindranath Tagore, precisamente en el año 1941, que es el año en que fallece. No, ciertamente Premio Nobel de Literatura en el año 1913. Pasamos al 18 de agosto y en esta fecha se publica en 1492, sí, escucharon bien, en 1492, la primera edición de la Gramática de la Lengua Castellana de Antonio de Nebrija. En esta fecha, 18 de agosto, nacen en 1912 la escritora italiana Elsa Morante, y unos cuantos años después, en 1967, nace el escritor y dibujante de cómics estadounidense Brian Michael Bendis, bueno, recordado por Jinx, por Goldfish y Marvel también. En esta fecha, 18 de agosto, fallece en 1850 el novelista francés Honorato de Balzac. Dentro de sus obras destacan, y les recomiendo, Papa Goriot, estupenda novela. Fallece en 1936. ¿Quién fallece? Bueno, nada más y nada menos que Federico García Lorca, muere asesinado por el bando nacional justamente durante el periodo de la Guerra Civil, justamente en el año 1936. Pasamos al 19 de agosto y nace en 1689 el escritor inglés Samuel Richardson, y fallece en esta fecha, en 1967, el escritor estadounidense Hugo Gernsback, en 1967 también en el mismo año el escritor alemán Erich Kästner, y en el año 2007, hace ya 4 años, el ensayista y escritor español Carlos Trías Sañer. Pasamos al 20 de agosto y en esta fecha nace en 1890 el escritor estadounidense Howard Phillips Lovecraft. Año después, en 1901, nace Salvatore Quasimodo, poeta italiano y premio Nobel de Literatura en el año 1959. Y 50 años después, en 1951, nace el escritor de ciencia ficción estadounidense Greg Bear. Fallecen en esta fecha, en 20 de agosto, en 1854, Friedrich Schilling, filósofo alemán, y en 1960 fallece Víctor Domingo Silva, poeta chileno. Llegamos hasta el día como hoy, 21 de agosto. En esta fecha nace en 1798 el escritor francés Jules Michelet, y nace también en 1862 el escritor italiano, el genio de esas novelas de aventuras, el señor Emilio Salgari, quien fallece el 21 de agosto. Con esto damos cierre a nuestras efemérides semanales. Fallece en 1827 William Blake, poeta y pintor británico. Y fallece también en 1943 el escritor danés, también premio Nobel de Literatura en el año 1917, el señor Henrik Pontoppidan. Como bien dije, premio Nobel de Literatura en el año 1917. Con eso damos cierre a nuestras efemérides semanales, y debo comentarles que la ganadora del libro Crónicas desde San Bernardino, de Arturo Almandoz, una cortesía del propio autor y cortesía de la editorial Vidanco, fue la señora María Andueza, cuya cédula de identidad es 3.182.105. Toma tu librazo en Librería Sónica. Y para nosotros es todo un gusto tener en línea telefónica a una amiga de esta casa, estupenda librera, excelente lectora, y además dirige una de las mejores librerías de esta ciudad, en la ciudad de Caracas, que es El Buscón. Bienvenida, Cantina Enríquez, a Librería Sónica. Hola, Jason. Saludos para ti también. Bueno, en esta oportunidad quisiera recomendarles el libro Del ruido de las cosas al caer, de Juan Gabriel Vázquez, quien fue merecedor del premio Alfaguara 2011. Tuvimos la suerte en El Buscón de presentar esta novela esta pasada semana, de tenerlo él presente con nosotros. Y bueno, decirte que es una novela con una excelente narrativa. Es una historia de amor en tiempos poco propicios, como son muchos de los tiempos que estamos viviendo en nuestras realidades latinoamericanas, en este caso el tema del narcotráfico, y una radiografía de una generación atrapada justamente en el miedo, una narración llena de suspenso y realmente recomendable para nuestros lectores. El hecho de que sea, de que haya sido una novela merecedora del premio Alfaguara 2011, ya es un aval para nosotros el acercarnos a esta novela. Así que esa sería la recomendación, Jason, para ustedes, y un saludo como siempre. Muchas gracias, Katina. Estupenda recomendación, porque las referencias, además de El ruido de las cosas al caer, son estupendas, ¿ah? Exacto, sí. Y él, una estupenda persona, de paso. Sus palabras en este encuentro que tuvimos fueron bien interesantes, y bien interesante también cuando dijo que muchos de los lectores que se acerquen a esta novela van a encontrar un reflejo. Muchos países latinoamericanos estamos confrontando la misma problemática social o política, y a pesar de que está ambientada en Colombia, Bogotá, vamos a sentirnos reflejados en muchos hechos que allí se describen. Así es, así es. Bueno, Katina, muchísimas gracias por participar y por darnos tu librazo en el día de hoy. Seguro que sí, un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Gracias. Bien, estaban escuchando a Catina Enríquez, y bueno, y si quieren acercarse a sus buenas recomendaciones, pueden acercarse allí a la librería del Buscón, donde amablemente los atenderá, y siempre tiene una palabra amena, un buen trato para darles una buena referencia literaria. Ahora vamos a hacer lectura en el día de hoy correspondiente a las efemérides de esta semana, con la lectura de El Tigre, de William Blake. Tigre, tigre, que te enciendes en luz por los bosques de la noche, ¿qué mano inmortal, qué ojo pudo idear tu terrible simetría? ¿En qué profundidades distantes, en qué cielos ardió el fuego de tus ojos? ¿Con qué alas osó elevarse? ¿Qué mano osó tomar ese fuego? ¿Y qué hombro y qué arte pudo tejer la nervadura de tu corazón? Y al comenzar los latidos de tu corazón, ¿qué mano terrible, qué terribles pies, qué martillo, qué cadena, en qué horno se templó tu cerebro, en qué yunque, qué tremendas garras osaron sus mortales terrores dominar? Cuando las estrellas arrojaron sus lanzas y bañaron los cielos con sus lágrimas, ¿sonrió al ver su obra? ¿Quién hizo al cordero fue quien hizo y te hizo? Tigre, tigre, que te enciendes en luz por los bosques de la noche, ¿qué mano inmortal, qué ojo osó idear tu terrible simetría? Y ese era el poema El Tigre, de William Blake, acompañado musicalmente por el concierto para piano en Do mayor de Antonio Salieri, compositor italiano que nació el 18 de agosto en Legnago, Italia, y la mayor parte de su vida la pasó en la corte imperial de Viena, ciudad en la cual murió y en donde además fue compositor y maestro de capilla. Se presume de una gran rivalidad con Mozart por asuntos de plagio, no sé si de Mozart hacia Salieri o viceversa, y además fue maestro de Beethoven, de Schubert, de Liszt, de Czerny y Hummel. Bueno, saquen ustedes cuenta de su calidad como maestro y como músico. Dicho esto, vamos a nuestro corte publicitario en Librería Sónica, literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linzabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Y estamos de regreso a Librería Sónica, literatura para untar. Hoy la música ha estado heavy, heavy desde el comienzo, pero es buena música indudablemente, y por ello les traemos ese tema, Highway Star, de la banda Deep Purple, todo un clásico. Y esto a propósito de que el pasado 19 de agosto el señor Ian Gillan, su vocalista, cumplió 66 años de vida. Nació en Inglaterra, para ser exactos, en el año 1945, a principios de los 70, interpretó a Jesucristo en aquel disco conceptual de lo que luego se llamaría o se llamara ópera rock, que fue Jesucristo Superstar. Highway Star, que es el tema que escuchan, uno de los tantos clásicos de esta banda, junto a aquel tema inolvidable que hemos sonado en otras ocasiones en Librería Sónica, que se llama Fumando Bajo o Fumando en el Agua. Entrevista en Librería Sónica. Bien, y para nosotros es todo un gusto tener en nuestros estudios a dos a dos poetas, valga decir. Vamos a hablar de su poesía, pero también vamos a hablar de otras cosas. Vamos a hablar de la revista literaria Pie de Página. Y tengo aquí a mi mano derecha a la poeta Carmen Alida Méndez, que es coordinadora general de la revista, y a mi mano izquierda tengo al también poeta y miembro fundador de la revista Pie de Página, el señor Manuel Cabeza. Bienvenidos. Gracias. Gracias. ¿Por quién? Por las damas primero, no, ¿verdad? Claro, sí. Como es debido. Como debe ser. Bienvenida, Carmen Alida. Uh-huh. A ver, comencemos por Pie de Página. Bueno. Por lo básico. ¿Desde uh-huh. cuándo existe bueno, la revista? Bueno, Pie de Página no es... La revista Pie de Página forma parte de las ediciones de Pie de Página. Pie de Página es una asociación civil sin fines de lucro que tiene ya 12 años funcionando en Maracay, en los espacios de la Biblioteca Agustín Codazzi, en la sala audiovisual que dirige Manuel Cabeza. Correcto. Por eso es que digo que él es uno de los pilares fundamentales. Sin duda que lo es. Pie de Página nace, bueno, de la necesidad de un grupo de personas a raíz de que hicimos un taller literario de narrativa con Jorge Gómez Jiménez. Que nuestro amigo Letralia, por supuesto. Exactamente. Jorge Letralia, como bien le conocemos. Jorge Letralia. Bueno, entonces resulta que la necesidad dio que siguiéramos haciendo talleres. Jorge terminó el suyo y arrancamos con Manuel. Qué bueno. Y bueno, desde ese momento Manuel tiene un taller permanente los sábados, ahí en la biblioteca, completamente gratis. Mire, qué bueno. Y de ahí han salido, mire, cosas muy buenas. Porque había gente que tenía la intención de escribir, pero no lo hacíamos. Y a raíz de esos talleres, bueno, comenzamos. Y estamos hablando que existe desde hace 12 años. 12 años. Correcto. Sí. Y desde hace 12 años, Manuel, estás en ese duro oficio. Sí, de dictar el taller, Hace 12 años. Ahorita en septiembre cumplimos 12 años juntos. Oye, qué bueno. Cuéntanos sobre ese taller. Mira, eso se da, como dijo Carmen Alida, de la necesidad de mantener ciertos talleres que ya estaban funcionando, de Jorge Gómez principalmente. Entonces nos reunimos una serie de amigos, me comisionaron a mí para que me encargara el asunto. Yo al principio tenía un poco de... Un poco renuente el asunto. Renuente, sí, porque cómo le enseñas tú a los demás lo que tú realmente no sabes hacer, ¿no? O sea, cómo le enseñas tú a los demás a escribir. El taller, por suerte, no ha cedido eso. O sea, no es un taller para enseñar a escribir a nadie. Es un taller que está guiado más hacia la lectura, el conocimiento. Correcto. De la poesía y de la narrativa. Y bueno, de ahí han salido autores que ya tienen premios, tienen libros publicados. Uh-huh. Surgió la idea entonces de hacer el anexo con Pie de Página. Correcto. Como una asociación civil paralela al taller, pero que hiciera otras cosas que el taller no puede hacer o que el taller no estaba capacitado de hacer, como tener, organizar eventos, traer invitados, etcétera, etcétera. Oye, eso es bastante bueno. Carmen Alida comentaba que es una sociedad sin fines de lucro, sí. Tiene 12 años funcionando y uh-huh. evidentemente tiene su propia editorial, vamos a decirlo sí. así. Sí. De sí. hecho, aquí tengo en mano dos poemarios. Más adelante le voy a pedir a Carmen que nos lea uno de sus textos, de sus poemas. Y tengo aquí en mano Anillos de Saturno y el otro poemario, Solo Fachada. Ambos editados por Pie de Página. ¿Cómo está el movimiento literario en Maracay? Maracay. Hay un movimiento muy, muy bueno, bastante amplio, porque ahí hemos logrado, a partir del taller, y valga que tenga que decir que he estado detrás de eso durante tanto tiempo, juntar varias generaciones en edades, o sea, gente que como hemos llamado adulta contemporánea, con muchachos que apenas están saliendo del liceo y van a entrar a la universidad. Nos juntamos, leemos, compartimos, gente que está empezando a escribir. Puedo nombrar a una joven que se llama Oriana Obrando, que claro. aún no cumple 20 años, uh-huh. y ya el año pasado estuvo representándonos en el Festival Internacional de Poesía. Y apenas en el taller tiene un año participando. O sea, pues también el taller es una cuestión continua. Hay gente que se va, hay gente que ingresa nueva, hay gente que ha estado los 12 años completos ahí. Y siempre está abierto constantemente. Es decir, sí. alguien, por ejemplo, que nos está escuchando ahorita a través de nuestra emisora hermana, sí. y por eso Radio, es importante, Radio Maracay 930M, algún joven o no tan joven que... Cualquiera que tenga ganas de compartir un rato sobre conversación sobre la literatura, la lectura, que escriba o que tenga intenciones, como dice Carmen Alida, de escribir, pero no sabe por dónde empezar, se puede acercar a la Biblioteca Agustín Codazzi uh-huh. en al lado de la Casa de la Cultura, Centro Cultural Santo Michelena. Perfecto. En la sala audiovisual, en el primer piso, estamos todos los sábados a partir de las 10 de la mañana. O sea, que ahí tienen las coordenadas perfectas. A partir de las 10 de la mañana, los sábados. Los sábados, todos los sábados. Acercarse. Menos este agosto, que estamos de vacaciones. Por supuesto, coincide con las vacaciones escolares, porque muchos son estudiantes y se van de la ciudad. La mayoría. Entonces retomamos ahora el 6 de septiembre, creo. Perfecto. ¿Y hay algún teléfono, tal vez? Bueno, de repente el mío. ¿A tu teléfono directamente? Mío directamente, sí. Bueno, di tu número, pues adelante. 0414-464-2177. Perfecto. Manuel Cabeza, me puede mandar un mensaje o llamarme, la cuestión es que responda, pero me puede mandar mensaje más fácil. Caramba, bueno, pero repite el número, Manuel. Sí. 0414-464-2177. Ahí tienen el número del poeta Estamos Manuel a la orden Cabeza, en la biblioteca Agustín Codazzi. Y además es el que dirige los talleres de poesía, ¿no? Para que usted que nos está escuchando y si está justamente allí por los lados cerca, de Maracay. Maracay, Turmero, Caguas, la cuestión es acercarse un momento. Perfecto. ¿Cuándo comenzó a escribir poesía Carmen Alida? Ay, Dios. Ay, Dios mío. A ver, ¿desde cuándo, Carmen? Bueno, yo pienso que siempre. Ahora, hacerlo de una forma más organizada. Bueno, el libro Anillos de Saturno demoró 3 años escribiéndose. Ah, caramba. Más 3 años corrigiéndose. Bueno, eso se llama oficio de poeta. Debe ser así. Y bueno, me imagino que sería en la adolescencia que uno siempre escribe algo. Por ahí hay algunas páginas sueltas, ¿ves? Perfecto. Cuando era novia del que fue mi esposo, yo le escribí a él un libro. Y a un novio antes también le escribí otro. Pero esos murieron ahí. O sea, esos fueron nada más que ahí. Esos no salen a la luz. Bueno, muy bien. Ahora vamos a hacerle la misma pregunta a Manuel. ¿Desde cuándo escribe poesía Manuel Cabeza? Desde adolescente, creo que empezando el bachillerato. Bueno, siempre tuve la intención esa, siempre me gustaron los libros y ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces, claro, uno escribe sus primeros poemas bastante malos y empecé a tomar conciencia del asunto después que leí ciertos autores como un Juan Calzadilla, un Silvio Estrada. Tuve la suerte de participar con apenas 19 años en los talleres del Centro de Estudios Rómulo Gallego y conocer a otros poetas que ya tenían un algo avanzado. Tuve la suerte de conocer al Chino Varela Moura, de ir a casa de Silva Estrada, de conocer a Osvaldo Trejo, y eso como que decidió de una vez, bueno, este es un oficio, hay que tomárselo en serio, y de ahí en adelante me dedicaba a eso. No, y además conociste a voces fundamentales de nuestra poesía. Sí, gracias a Dios tuve esa suerte siendo bastante joven. Oye, qué bueno eso, una grata experiencia. ¿Trasladas esos conocimientos aprendidos a estos talleristas? Claro, tú sabes que una de las cosas que yo he dicho en público, en entrevistas anteriores a esta, o cuando me ha tocado así hablar en auditorio, bueno, incluso lo dije cuando al día siguiente, después de que nos enteramos de la muerte de Alfredo Silva Estrada, me tocó hablar frente a un auditorio, que yo trato de devolverle una pequeña parte a la gente, a los muchachos sobre todo, de lo que esos grandes maestros me dieron a mí. No sé, que no me puedo comparar con ellos, pero sería egoísta de mi parte no repartir, no compartir parte de esa vivencia con los demás. No, sin duda. Además que los conocimientos que adquieres con estos estupendos poetas, que es el caso, o si fuesen narradores, la idea es que tú puedas transmitir esos conocimientos de una generación a otra para precisamente formar la palabra desde el principio. Para mantener una constante también. Tú sabes que este año decidimos, porque varios compañeros del taller estaban así como tú sabes, como con la idea de que eso tiene que tener un nombre, no puede llamarse simplemente taller literario, eso no. Entonces decidimos llamarlo Los Moradores, como uno de los poemarios de Alfredo Silva Estrada, porque Silva Estrada ha sido una presencia constante en el taller. Hemos leído sus poemas, leído sus traducciones. Bueno, fue mi amigo en una época. Claro. Entonces pensemos que era una manera de manejar la memoria del maestro y de definirnos como lo que somos, pues moradores de la poesía, moradores de la vida, moradores de la ciudad que habitamos, etcétera, etcétera. Perfecta. Vamos a ir a un corte publicitario al retornar, Carmen Alida. Vamos a seguir hablando, por supuesto, de la revista Pie de Página, y hoy vamos a obsequiar, por cortesía de los poetas, por cortesía de la revista Pie de Página, un ejemplar de la revista Pie de Página, Anillos de Saturno y Solo Fachada. Bueno, Anillos de Saturno es de Carmen Alida Méndez Bellini y Solo Fachada de Isabel Rivas, y también un ejemplar que vamos a hablar más adelante de eso. Okay. De Un Lento Deseo de Palabras, poemas reunidos desde 1980 a 2003 de Manuel Cabeza. Así que se van a llevar 3 estupendos poemarios junto a la revista. enviando solamente la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula al 3456. El costo de mensaje es de un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Y dicho esto, vamos a nuestro corte publicitario en Librería Sónica, literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Y estamos de regreso a Librería Sónica, literatura para untar. El tema Whiskey in the Jar en su versión original de la banda irlandesa Thin Lizzy. De más de uno seguramente, y bueno, estoy, bueno, requete seguro que más de uno conoce esta canción, pero en la versión que hizo Metallica, que además es una extraordinaria versión de este tema. Y bueno, lo que escuchan al fondo es ese tema original, Whiskey in the Jar, de Thin Lizzy, Phil Lynott, quien fuera su cantante, bajista y principal miembro fundador de esta banda, nació el 20 de agosto de 1949. Era mulato, el producto de la unión entre un guyanés y una irlandesa, y dado a su color de piel, se inspiró en Jimi Hendrix. En cierto modo, lo imitó en cuanto a su vestimenta y en cuanto a su aspecto. Búsquenlo en YouTube y va a ver que lo ve y es realmente muy parecido en su estilo a Jimi Hendrix. Este tema fue su primer éxito en el año 1973, hace ya 38 años aproximadamente, y es una versión de una canción tradicional irlandesa, para mejor referencia. Bien, continuamos conversando con Manuel Cabeza, el miembro fundador de la agrupación literaria Pie de Página, y Carmen Alida, quien además es su coordinadora general. Estamos hablando de esta estupenda revista, y antes de hablar de esto, que es importantísimo, Carmen Alida, ¿cuántos ejemplares editan normalmente de la revista? ¿Dónde se consigue? ¿Es gratuita? ¿Es bimensual? ¿Cómo es el asunto? Cuéntanos. Bueno, la revista nació siendo semestral, con un tiraje de 1,000 números, completamente gratis, ¿no? Pero los costos se nos subieron mucho, los patrocinantes no dieron los números, entonces tenemos ahora la revista 500 ejemplares y aspiramos sacar el sexto número también este año para nivelarnos, porque el año pasado no salió ningún número. Esta es la más reciente. Esa es la número 5. La número 5. Uh-huh. ¿Y cuándo crees tú, Carmen, que puede salir la número 6? Bueno, aspiro que para noviembre. Uh-huh. O sea, son 2 publicaciones al año. Eso esperamos. Perfecto. O sea, esperamos, al menos yo, bueno, dentro de la gestión que estoy haciendo en Pie de Página, aspiro que este año salgan 2 revistas y 3 libros. Oye, qué bueno. ¿Y puedes comentarnos esos libros? ¿Es posible? Bueno, sí. Libros son 2 poemarios. Uno de Lucila Balsa, una compañera de Pie de Página, y otro de Julia Liendo, también compañera de Pie de Página, y el otro sería una antología. Como en Pie de Página vemos narradores y poetas, entonces una parte de poesía y otra parte de narrativa. Estamos esperando a ver cómo, quién nos ayuda en el financiamiento. A eso iba, a eso. ¿Cómo publican, bueno, estos trabajos? Publicamos, uh-huh. Te digo. Bueno, no, si es posible decir, bueno, en horario todo usuario, sí. En realidad tenemos unos patrocinantes que nos, bueno, han dado la talla. Antes teníamos un patrocinio del gobierno del estado, pero al cambiar no hubo más. Caramba. Pero bueno, no, no importa. Aquí lo veo, importante es seguir adelante. Estamos como monjitas pidiendo. Exacto. Mira, entre la Madre María y San José, que yo la recuerdo porque yo la conocí, con su cesta, y Carmen Alida, con Julia Elena, buscando recursos, no hay ninguna diferencia. No hay mucha diferencia allí. Solo que ella andaba a pie y nosotros andamos en carro a veces o en taxi. O en taxi. Aquí le leo dentro del consejo editorial para darle mérito, claro, también a quien forma parte, a quienes forman parte de Pie de Página. Leo a Julia Elena Rial, Carmen Campos, Marina Sandoval, por supuesto Carmen Alida Méndez, Marcos Veroes, Manuel Cabeza, que está aquí con nosotros también, Isabel Rivas, Juan Carlos León, Julia Liendo y Lucila Balsa. ¿Todos escritores? Todos escritores. ¿Bien sea de poesía, bien sea narrativa? Bueno, Carlos León es locutor. Es locutor de radio. Él no escribe, pero es lector y nos acompaña a la aventura. Y es... Ok, ¿dónde podemos conseguir, para los amigos que nos están oyendo en este momento, dónde pueden conseguir este ejemplar, además totalmente gratis, sí, de Pie de Página? ¿Dónde pueden ir? Bueno, a la biblioteca buscando a Manuel. Perfecto. Uh-huh. Directamente ahí en el estado, sí, de Aragua, en Maracay. Sí, en Maracay. Sí. Bueno, y nosotros cuando asistimos a algunos eventos llevamos también la revista, llevamos las ediciones y las repartimos completamente gratis. Fíjense, me hablaste, Carmen Alida, de una próxima y futura publicación o edición de Pie de Página, que sería la número 6, para allá para el mes de noviembre, que suena lejos, pero realmente ya estamos encima. Ya estamos terminando agosto. ¿Y por qué la pregunta? Porque quería saber, tal vez sea del interés para nuestros amigos oyentes, si es posible colaborar con la revista, con el consejo editorial, lee el material, o ya está lista la próxima edición. Mira, la próxima edición va a ser, nosotros realizamos un encuentro, antes era internacional, por los costos ahora es nacional, de narradores y ensayistas. Y se nos quedó la memoria, o sea, el registro de esos trabajos a lo largo de 5 encuentros, porque ya vamos para el 6. Entonces, la revista número 6 va a coincidir, aspiramos, con el 6 encuentro y va a ser una compilación de todos los 5 encuentros anteriores. Ah, bueno, pero ya que tocaste la palabra encuentro, aquí tengo un afiche muy artístico, muy bien trabajado, que dice... Encuentro de Narradores y Ensayistas, Agrupación Pie de Página, Aragua, Venezuela. Cuéntanos de este encuentro, Carmen Alida. Bueno, vamos a empezar. El afiche es una obra de Astolfo Funes. Ese es un artista plástico aragüeño, que bueno, nos donó la obra, pues, nos permitió pues usarla en el afiche. El encuentro va a ser 6 y 7 de octubre. Ok, 6 y 7 de octubre. Ajá. ¿En el lugar? En los espacios de la Biblioteca Agustín Codazzi, en la sala de audiovisual. Este año, el homenajeado es el ensayista y escritor aragüeño, nacido en Villa de Cura, Augusto Mijares. Y la otra persona a quien queremos homenajear, viva, es la profesora Julia Elena Rial, primero porque fue la primera coordinadora y gracias a ella Pie de Página tiene un acta de nacimiento, porque se embra que tú haces la cosa, ¿no? Ajá. Y segundo porque acaba de cumplir 80 años. Sí, me comentaron que acaba de cumplir 80 años, pero que la ves tan sólida. Es más activa que nosotros. Sí, en sus pensamientos y en su estado físico. Ella es excelente ensayista, ha ganado varios premios. Y bueno... la dinámica es que nosotros invitamos a escritores, bien sean novelistas, o sea narradores, o ensayistas, o poetas, cada quien lleva una ponencia. Este año tenemos de invitados a un joven que no conozco sino por teléfono, que se llama Camilo Morón, que viene con un ensayo sobre la poesía de Miguel Hernández, que el año pasado cumplió 100 años de nacimiento. Cierto. Tenemos invitada a Tibisay Vargas, profesora, ella viene de San Juan de los Morros, ella va a hablar sobre la poesía de Ali Pérez y otros poetas contemporáneos. Tenemos a Julia Liendo, que va a hablar sobre Julia Elena Rial. Tenemos a Manuel Cabeza, que va a hablar sobre Augusto Mijares. Tenemos a Alberto Hernández y a José Pulido, que van a hablar, bueno, José Pulido va a hablar de sus libros, de su novela. Y Alberto Hernández va a apoyar lo que él dice. Pues. Perfecto. ¿Y este cartel de invitados ya está confirmado? Sí. ¿Y es posible añadir Mira, o ya está conformado. Lo que ocurre así es que son el espacio en tiempo es corto. ¿Por qué? Porque ya tenemos el jueves en la mañana van a ser 2 personas, el jueves en la tarde 2 personas. Ah, caramba, eso te iba a preguntar, el horario. Exacto, sí. ¿Ves? Porque no podemos atiborrar a la gente de tanta cosa y lo que queremos en realidad es que haya un buen feedback. Perfecto. Entre el público y el ponente. También viene María Eugenia Bravo, no sé si sabes, ella fue la que hizo la compilación de la poesía de María Calcaño, y viene Cosimo Mandrilo, ambos dos trabajadores de la poesía de María Calcaño. Perfecto, ahí tenemos una información bien importante que además nosotros vamos a estar recordándola a lo largo de nuestra programación de Librería Sónica, porque esto va a ser el 6 y el 7 de octubre en la Biblioteca Agustín Codazzi, y el horario entiendo que va a ser tanto de mañana 9, como tarde. De 9 a 12 del mediodía y de 3 a 6 de la tarde. Perfecto. Y tenemos el día jueves, o sea el día 6, tenemos la inauguración de una muestra fotográfica de Marina Sandoval, que es nuestra compañera, que se llama Postales del Mediterráneo. Ella acaba de hacer un viaje en Europa y se está estrenando como fotógrafa. Y bueno, buenísimo, todos vamos a apoyar a Marina. Claro, así es. Uh-huh. Vamos a ir a nuestro corte publicitario, no sin antes recordarles que hoy estamos obsequiando 3 poemarios. Un lento deseo de palabras de Manuel Cabeza, cortesía de Monte Ávila Editores, y otros 2 poemarios, ambos cortesía de la editorial Pie de Página, o de la Asociación Civil Pie de Página. Uno es Anillos de Saturno, de Carmen Alida Méndez Bellini, y el otro es Solo Fachada, de Isabel Rivas. Amén de la revista, por supuesto, Pie de Página. ¿Qué deben hacer? Enviar la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula al 3456 con la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula. Lo repito, mientras más mensajes envíes, más posibilidades tienes de ganar. El costo de mensaje, Luis Enrique, a ver cuánto, 1 bolívar fuerte, más básico, masiva. Dicho esto, vamos a nuestro corte publicitario en Librería Sónica, literatura para un tiempo. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? Conoce los nuevos autores. ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. We're caught in a trap. I can't walk out. Because I love you too much, baby. Why can't you see? Oh, what you doing to me? Oh, when you don't believe a word I'm saying. We can't go on together with suspicious minds. And we can't build our dreams on suspicious minds. So y estamos de regreso a Librería Sónica, literatura para untar al fondo. Ese clásico, Suspicious Minds. ¿De quién? Bueno, de Elvis Aaron Presley, conocido mundialmente como el rey, como Elvis Presley, quien nació en Tupelo, Mississippi, el 8 de agosto de 1935 y falleció igualmente en el mes de agosto, pero el 16 del año 1977 en Memphis, Tennessee. Los blogs de Librería Sónica. Y para no dejar en el olvido y en el pasado esta estupenda sección de los blogs, amén de esa nueva creación literaria de Linsabel dedicada a los niños y a los jóvenes en cuanto a literatura, bueno, hoy vamos a retomar los blogs. Y precisamente quiero compartir con ustedes la lectura de un poema extraído del blog elversoclandestino.blogspot.com, y el poema se titula Tal vez para siempre sea sin título. Rambó me arranca el corazón, silencio y abismo. Es inútil resistirse al silogismo que crece ilimitado entre los manzanos. Un escualo en mi cuarto de baño agoniza sobre las baldosas y me siento a escuchar su historia, su tic-tac su respiración apenas, primero sordo, luego ciego, después la sinrazón de otra naturaleza muerta. Me arranco las manos de papel, las yemas de los dedos, la herida es un palomar en ruinas, a donde van a jugar a la pelota los sicarios. Me coso las vísceras al vaivén de las amapolas, y la herida grita estertores y caracolas, y sin corazón palpito sobre el vuelo arcangélico de las meretrices a la hora en que las palabras se masturban desnudas sobre la tierra. Y ese era el poema Tal vez para siempre sea sin título, extraído del blog elversoclandestino.blogspot.com. Un estupendo poema, y hay muchos más en este estilo, y acompañé la lectura con música de Antonio Salieri, en este caso la Sinfonía Veneciana, que como dije en el primer corte del programa, Salieri nació el 18 de agosto de 1770, creo, aquí hay un pequeño error, en Legnano, Italia. Bien, continuamos conversando con los poetas Manuel Cabeza y Carmen Alida, que bueno, como aprovechamos y empalmamos esta lectura del blog con poesía, bueno, vamos a hacer lo propio con ambos invitados. Yo creo que ya Manuel escogió su poema, ¿verdad? Sí, sí. A ver, ¿qué nos vas a regalar? ¿Qué nos vas a leer? Mira, un poema que se llama Arte Poética. Adelante. Dice: si en el poema escrito pudiera recrear tu presencia, por supuesto, no hay otra poesía que la escrita al margen de tu cuerpo. Me llevas de la mano cuando escribo, tratando de no perder la confianza. La poesía reposa en tu vientre, mientras te beso con palabras. Muy bien, ahí escuchaban a Manuel Cabeza. Recuérdanos el título del poema. El título del poema es Arte Poética, que está en la primera parte del libro, se llama Vida en Común. Perfecto. Y ahora creo que le toca a Carmen Alida, que tiene preparado allí su poema. Adelante, Carmen, cuando quieras. Los míos no tienen título. No soy la que teje y desteje su paciencia, ni cuento luceros por carneros y muchachos. Tampoco espero el tren sentada en un banco, ni busco consuelo caminando por la playa. Soy la que fija su mirada en el espejo de tus ojos y conjura los cuatro elementos, donde tu imagen aparece erguida y proyecta las redes del deseo. Muy bien. ¿Y por qué no querías leer? Te daba pena, ¿verdad? No. No te daba pena. No. A ver, tus gustos literarios y tu influencia, Manuel. Yo tengo en materia de gusto literario una cosa muy variada, ¿no? Yo leo muy bien muchas cosas, desde novelas policíacas, pasando por recetarios de cocina. Las lecturas son eclécticas, sí, totalmente. A veces libros de historia. Depende de lo que esté cruzando por mi mente y de las búsquedas que tenga en esos momentos, ¿no? Bueno, pero dime esos nombres o dame esos títulos. Ahorita, bueno, por decir una cosa, ahorita he estado leyendo los últimos meses los diarios literarios de Alejandro Olivero. Los recomiendo ampliamente. Voy por el tomo quinto ya. Y es una lectura, aparte que es una amena, pues es raro porque los poetas venezolanos no cuentan su vida así tan fácilmente. Este lleva un diario, va contando su lectura, los sucesos cotidianos de su casa. Es como una especie de enciclopedia, porque él va desde Ovidio, empieza a hablar de Tezu, que lo nombraste al principio del programa, sí, habla de los amigos, etcétera, etcétera. Y es muy bueno porque entonces también. A lo largo de los años uno va a ver el proceso de cómo él va escribiendo su poesía, porque entonces en los diarios vas viendo los distintos borradores de los poemas que después hemos leído en sus libros posteriores. Ok. A ver, Carmen, tus gustos literarios, ¿qué estás leyendo? ¿Cuáles son tus influencias? ¿Ahorita o a lo largo de tu vida? No, a lo largo de mi vida más o menos como Manuel, porque hay un detalle, Manuel es cocinero. Qué bueno eso, no lo sabíamos. Ese es otro detalle que tiene pie de página. Pero hay otra pregunta que espero que no se nos quede abierta, que es el tema del programa de radio, pero vamos a terminar con la idea de. Okay, no, de igual Carmen. Que Manuel, o sea, en este momento sí tengo, desde el año pasado leyendo casi todo el tiempo, son puros escritores latinoamericanos. En este momento estoy leyendo a dos. ¿Cuáles son? ¿Quiénes son? Una es Laura Restrepo. Su libro El Delirio, ya yo he leído otras de ella. Y otro es Mariana y los Comanches, de Ennodio Quintero. Entonces hay momentos en que los personajes se entremezclan, ¿ves? Y de repente agarro un libro de poesía y también leo la poesía, ¿ves? Todo va de acuerdo al estado de ánimo y cuando me despierto a las 6 de la mañana. ¿Y cuándo es el proceso de escritura de la poeta? ¿Cuándo escribe poesía? Bueno, yo te voy a decir, te vas a reír. No, ¿y por qué? Normal, Anillo de Saturno casi íntegro. Las frases aparecieron, o sea, porque aparece una frase en la que se escribe o la que se memoriza. Friéndole tajadas a mis hijos. Así de sencillo. Oye, qué maravilla. En una cocina. Bueno, voy a leerlo porque además será que me pueda conseguir con el aroma de las tajadas mientras se cocina. Bueno, vamos a ver, ahorita estoy preparando, ya está preparado el libro, pero es de dulcería criolla porque yo soy dulcera. Con eso tú me demuestras que no hay momento exacto para la escritura de la poesía. En tu caso, fíjate, cuando has escrito o has hecho poesía, como hay personas que tal vez en una cola, en su vehículo, también aprovechan y escriben, o están en un transporte público y hacen lo propio, o amanecen, o sufren de insomnio, o sea, no hay una medida exacta. Y para el caso de Manuel Cabezas, ¿cuándo es ese momento ideal para escribir poesía? Cuando llega, o sea, cuando te visita, sin mucho... No la busco, ella aparece sola, ¿no? O sea, ¿que tú crees en la musa? Sí, creo que sí. Tú sabes que esa cuestión, tengo amigos poetas que se toman en serio lo de escribir casi todos los días. Entonces, a veces, sin decir que son malos, tú sientes que está el trabajo del oficio, el ejercicio de alguien que sabe redactar un poema, pero falta la emoción del poema. O sea, cuando la poesía te utiliza a ti para hablar ella misma, ¿no? Correcto. Entonces si tú ves mi libro que dice Poemas Reunidos, las fechas son largas, más de 20 años entre una cosa y la otra, pero el libro es bastante breve porque eso, entre un poema y otro, el tiempo se distancia. Claro. Hasta el momento, por ejemplo, tengo como 2 o 3 años que no he vuelto a escribir poesía. Escribo artículos de prensa, preparo conferencias. Hago los talleres, que también me implica mucha lectura. Y de repente un día la poesía aparece de nuevo y sigo con el trabajo. Pues. Qué bueno eso. O sea, que en tu caso aplica eso del tema de las musas. Bueno, sí. Es perfecto. Mira, nos quedan pocos minutos. Cuéntanos de ese programa de radio que tenías. Ah, bueno, hasta hace un par de semanas atrás tenía un programa de radio en una emisora de Maracay llamado Taller, que era un programa dedicado, parecido, más o menos parecido a este, dedicado a la difusión de la poesía y de la lectura. Y siempre tenía invitados. Me dediqué más que todo en los meses que tuve al aire de promocionar a los autores de Aragua, para que la gente que escuchaba la emisora conociera que hay autores que viven ahí mismo en la ciudad, que son, que son accesibles, que podían compartir con ellos por la radio. Y fue una experiencia muy interesante porque te da la oportunidad a través del micrófono de mantener conversaciones con los autores que de repente fuera de la cabina no la vas a tener, pues. Pues tú preparas tu escenario, tienes las preguntas que hacerle. Oye, qué bueno eso. Entonces fue una experiencia bastante rica y bien divertida también, la pasamos muy bien. Bueno, así como lo hemos pasado bien nuestros amigos oyentes y mi persona, porque lamentablemente hemos llegado al final del programa y vamos a recordar las fechas, Carmen Alida, del encuentro. 6 y 7 de octubre. Perfecto. En la Biblioteca Agustín Codazzi, Centro Cultural Santos Michelena, en la Avenida 19 de Abril, enfrente del Museo Aeronáutico. Exacto. Perfecto. De todas formas, aquí vamos a estar recordándolo a través de los micrófonos de Librería Sónica para que eso sea todo un éxito. ¿Los micrófonos son tuyos? ¿Para que te Bueno, despides? Yo agradezco mucho la oportunidad que nos diste hoy. Le agradezco a tu tía. También, a la tía. Y le agradezco también a Marina, a mis amigas nadadoras, esta oportunidad, y espero que se repita. Que así sea. Que estos micrófonos queremos son para seguir ustedes. Viniendo. Claro que sí. Poeta. Bueno, gracias por la invitación. Ha sido un placer estar aquí en esta emisora tan legendaria. Yo cuando era chamo pasaba por el frente y veía las letrotas y decía, allá están los grandes locutores que uno siempre admira, ¿no? Oye, gracias por lo de grande, ¿no? Y bueno, déjame despedirme con una frase que siempre uso los sábados para despedir el taller. ¿Cómo no? Sean felices, lean buenos libros y nos vemos la próxima. Ah, qué bueno. Oye, deberíamos cerrar el programa. No, pero vamos a seguir las normas que nos impone nuestro departamento de producción. Muchas gracias a Manuel y a Carmen Alida. Hoy estamos obsequiando 3 poemarios. Uno de Manuel Cabeza, Un lento deseo de palabras, cortesía de Monteable Editores, y por cortesía de Pie de Página, Anillos de Saturno, de Carmen Alida Méndez Bellini, y Solo Fachada, de Isabel Rivas, acompañado además del ejemplar número 5 de Pie de Página. Envía tu mensaje de texto al 3456 con la palabra libro, seguido de tu nombre y número de cédula. El costo del mensaje, 1 bolívar fuerte, más básico, más IVA. Si envías muchísimos mensajes, seguramente tú es, sí, tú, ajá, tú eres el ganador. Nos despedimos con la frase del día. Ese que habla tanto está completamente hueco. Ya sabes que el cántaro vacío es el que más suena. Rabindranath Tagore. En la dirección general de la estación está el señor Jaime Nestares, en la gerencia de producción Claudia Camperos, en la gerencia de información y opinión el señor Javier Pereira Díaz y en los controles Luis Enrique Delgado. Yo soy Jason Maldonado, usted lo sabe, y hoy nos despedimos con el tema Buré de Jethro Tull. Pues el 19 de agosto de 1947 nace el bajista inglés Tony Williams, quien en algunas ocasiones compartió escenario con esta estupenda banda. No era el bajista original, pero sí muy amigo de Ian Anderson y de Barrymore Barlow. Así que nos despedimos con Buré de Jethro Tull. Chao. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. Dios.